Tabel Eje era Mujeres Originarias, Memorias y Luchas. Y esto se estuvo dando durante los días 9, 10 y 11 de octubre. Bien. O sea, en estos últimos días. Ajá. En Ciudad Universitaria. Bien. Después, el 11, hubo un contrafestejo ahí en el Monumento al Sol, en Córdoba diga. Capital. Sí, como el último día de los pueblos libres de Avialala, digamos. Claro. En ese concepto. Así que estuvieron de capacitación, de congreso y de festejo también la gente del ICA. En ese contexto hablamos con algunas personas que dieron talleres, estuvieron haciendo paneles ahí. Por ejemplo, con la primera que vamos a escuchar es Romina Canistraro, que junto a otra compañera dio un taller sobre coplas y cocina y alimentación y comida. Así que si podemos escucharla, Romina, sí. A ver que nos cuente de qué habló. Coplas y cocina. Bueno, yo soy Romina Canistraro, estoy estudiando el profesorado de música en el Instituto de Culturas Aborígenes en el último año, y al taller lo realicé con Bárbara Torres, que ella también estudió en el Instituto de Culturas Aborígenes y particularmente es técnica gastronómica y trabaja con la comida saludable. Entonces, bueno, en este despertar de tratar de construir saberes o que nos han impuesto conocimientos más que saberes, hemos dado con que nuestra alimentación está muy atravesada por las decisiones ajenas o políticas y que últimamente nuestra alimentación la deciden otras personas que generalmente son las que están en sectores más poderosos y que tienen esa capacidad para uno encaminarlo hacia tener un estilo de vida, ¿no? Por el sistema en el que vivimos, en el cual la cocina pierde cada vez más valor, donde comemos cada vez más solos o de manera rápida o con cosas enlatadas e individuales, y perdemos el ritual que es no solo el cocinar, sino el momento de juntarse a comer. Y con esto decidimos discutir entre las dos, y entre lo gastronómico por su parte y entre el canto y el canto con caja y la copla desde mi lugar, porque hace unos años me encuentro en una recopilación de coplas, no solamente del norte, que es donde uno lo conoce habitualmente, sino también de Córdoba, que nuestra copla que serían los aros y las relaciones. Nos damos cuenta que son saberes transmitidos oralmente que dicen mucho más que un verso. Es una poesía popular, digamos, donde se está diciendo a través de un verso algo político y social del momento. Se dice una verdad, ¿no? Entonces hay muchísimas coplas relacionadas a la comida o a la cocina, al igual que muchos dichos populares. Entonces queríamos interpelar a través de la copla sentires acerca de la comida y del encuentro, la reunión para comer, y recuperar la cocina, eso, como ese momento de resistencia y de encuentro. No solamente por el hecho de cocinar, porque también queremos como aclarar que hay mujeres, en este caso, que no, su opción no es cocinar, y queremos también destacar eso y no demonizar esos roles. Y destacar, deconstruir esencialismos de género en torno a esta temática de la cocina también. Porque, bueno, ahí nos dedicamos en el taller a sacar a la lucidez varios dichos populares que uno habitualmente habla o aprende y que llevan tras de línea un montón de esencialismos de género y se asocia de manera negativa en estos dichos a la mujer y a la cocina. Entonces, bueno, el taller se propuso una serie de dinámicas y juegos para, a partir de esta sabiduría popular, de los dichos y de las coplas, cómo uno está diciendo algo respecto a la cocina y a la mujer. Entonces la escuchábamos ahí a Romina, que nos contaba un poquito sobre qué fue su taller. Hablaba de construir esencialismos de género, como de desnaturalizar para mí un poco este rol de la mujer. En mi casa no pasa, ¿no? Actualmente. Durante mucho tiempo sí, pero en mi casa ahora cocino mi papa. Ya se han ocupado de desnaturalizarse con tiempo. Ya nos hemos desnaturalizado. Pero durante mucho tiempo y en muchos lugares está como, bueno, sabido que la que va a cocinar es la mujer, digamos. Como que, bueno, te tocó, naciste mujer y bueno, te toca cocinar. O entre los disparadores, digamos, dentro de este taller que daba Romina, no sé, por ejemplo, ellas ponían en cuestión el ya sabes cocinar, te podés casar. Como sí. Que además, digamos, de tener que saber cocinar para casarte, te tenés que casar, digamos, es como, claro. Bueno. ¿Qué es peor? ¿Todo? No sé qué es peor, si cocinar, si ser la que cocina o la que se casa. No sé, es como, además una mezcla bomba el dicho, ¿no? Digo, pero bueno, ponían como en cuestión todas estas cosas y desnaturalizarlas, sí saber que son cuestiones de la sabiduría popular o de los dichos y coplas populares que están muy relacionados a la cocina todo el tiempo, digamos. Sí. Y bueno, y tampoco no juzgar al compañero si no quiere cocinar o si el cocinar le parece un acto de amor, ¿no? Como tal vez a mi mamá, digo, claro, más allá de que claro, puede que haya claro, un todo un tema de cultural, también le parece un acto sí, de amor cocinarnos, a mí no, porque me cuesta un poco. Lo expresa de otra manera. Pero cuando, claro, como claro, otro, totalmente. Total. Están en otros roles. Totalmente. Así es la mujer moderna, podríamos decir. Yo cocino, emancipada. Cocino. No parece, pero emancipada. Cocino. Muy de vez en cuando. Emancipada de la cocina, sobre claro, todo. Pero bueno, un poquito en relación a eso era lo que nos contaba Romina. O cómo, no sé, denominamos, por ejemplo, a las lesbianas les decimos torta. Digo, cómo todo un montón de cosas que están vinculadas a algunas descripciones y que están relacionadas a la cocina. Y cómo se va perdiendo también el ritual de cocinar y de juntarse a comer, que es como algo que por ahí con, no sé, los trabajos, la hora en que tenés que volver, no se pueden juntar todos, capaz que se juntan el fin de semana o no, pero digo, como que se pierde un poco el ritual de juntarse a comer, se va comiendo de la lata. Yo digo, he estado en otros países y de verdad se come congelado, cosas que yo acá no hago y como, bueno, pensar o repensar un poco eso para tener una dieta saludable, ¿no? Que está como todo vinculado. Y otro de los talleres que hubo en este congreso fue un panel en el que, entre otras, estuvo Mariela Tulián, de San Marcos Sierras, y el panel, digamos, tenía el título de Mujeres Ser Mujer Indígena en Córdoba. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Ya ser mujer y encima indígena. Pero bueno, era eso sobre lo que ellas hablaron, estuvieron charlando un poco. Y bueno, la conocí a Mariela el sábado. Justamente ella es representante de la cultura, digamos, de puntos de cultura. Son puntos de cultura en San Marcos, ellos como comunidad. Y además está como representante del programa Puntos de Cultura. Entonces estuvimos charlando un poco el sábado. Ahí acercamos un poco de vínculo. Pero ella nos va a hablar específicamente entonces de esta cuestión sobre la que estuvo hablando en el taller de Lica. Mi nombre es Mariela Tulián, soy Kaski Kurak de la comunidad indígena Tulián del pueblo Nación Comechingón. Nuestra comunidad se encuentra en San Marcos Sierras, al noroeste de la provincia de Córdoba. En cuanto al ser mujer indígena en Córdoba, tenemos una historia y una trayectoria como comunidad de lucha femenina. Desde siempre las autoridades de la comunidad han sido eminentemente femeninas. En Córdoba en particular hay muchos líderes mujeres y eso nos caracteriza. En Córdoba nos movilizamos muchísimo por la defensa de la Madre Tierra, recordemos lo que fue las movilizaciones por la Ley de Bosques. Las comunidades fuimos muy activas, muy partícipes de todo lo que se hizo, y eso es por una sensibilidad especial que creo que conservamos las mujeres, una identificación muy grande con la figura de nuestra Madre Tierra, un sentimiento de pertenencia a este territorio, un sentimiento de sensibilidad y comprensión mutua con el territorio y con los espíritus protectores. Para el pueblo Nación Comechingón, el territorio es un ser vivo. Y nos hemos olvidado de eso. Como sociedad, ponemos en riesgo constantemente la vida de nuestra madre tierra. Desde San Marcos Sierras, desde la comunidad indígena Tulián, queremos enviar un mensaje en este 12 de octubre que nos ayude a comprender entre todos que debemos proteger, que es nuestra obligación heredar una madre tierra lo más sana y pura posible para las siguientes generaciones. Como comunidad y como localidad, como pueblo, asumimos el compromiso y asumimos la responsabilidad que nos toca. Ahora, ¿qué pasa en el resto de Córdoba? Necesitamos que el resto de la provincia realmente se comprometa con la defensa del monte nativo. Es muy poco lo que queda y necesitamos protegerlo. Además, se ven comprometidos en eso los recursos hídricos. El desmonte favorece la sequía, que es un problema crónico en Córdoba. Necesitamos que, por favor, la población se comprometa incluso en la lucha por la ley Monsanto, la ley de semillas que se va a debatir pronto en el Congreso de la Nación. Necesitamos que la población se interiorice de estos temas y se comprometa en cada movilización que se desarrolla sobre estos temas. Estamos en un momento coyuntural, en un momento donde la madre tierra colapsa y donde las culturas ancestrales se ven cada vez más sofocadas. Bueno, la escuchamos entonces ahí a Mariela proponiendo esta idea también que hablábamos la semana pasada de pensar al territorio como un ser vivo y como que garantiza nuestro buen vivir, ¿no? En muchos sentidos. También ha salido una idea, esta comparación de la cuestión del hombre genérico como propietario de la madre tierra y también como comparándolo con la propiedad de la mujer como propiedad privada, ¿no? Entonces, ella es Kaski Kurak, es como una especie de cacique, digamos, sí. ¿No? Es como la autoridad. Y ella es cacique y es curaca. Exacto. Y ella, dentro de digamos, dice que es como tradición dentro de la comunidad Comechingón y sobre todo en Córdoba, que hayan sido mujeres las líderes. Ah, mire. ¿No? Ya viene el año entonces. Esto de que nos estamos queriendo revelar, dice usted. No, sí. Pero bueno, es común y es interesante saberlo, claro. Estudiarlo. Bueno, eso, como pensar un poco, es una historia muy interesante, digamos, y es como saber también esta idea de la Pachamama, de tenerlo como el territorio, como algo que nos contiene, como estar dialogando todo el tiempo con eso. También a mí se me ocurría esto de la que somos hijos de la Madre Tierra, como en el próximo Día de la Madre, vio que el domingo sí. Comercialmente es sí. El Día de la Madre y está bueno como recordar que es importante para nosotros la Madre Tierra. Por otro lado, ella hablaba del 12 de octubre, digamos, ¿no? Como esta fecha que hace un tiempo atrás se festeja o se celebra como el Día de la Diversidad, que esperemos que eso se vaya como anclando en la sociedad y dejemos de pensarlo como el Día de la Raza, los aborígenes por un lado, sino como toda una comunidad. Y en ese sentido tenemos una canción que yo, con tanto hablar con usted, se me pasó. Me puse nerviosa, la miel, no sé qué pasó. Y se me pasó que quería pasar una canción. La canción Cinco Siglos Igual, pero en la voz de Tano Alec, que está una parte cantada en español y otra parte en el idioma nativo. Hacer ahora fue consecuencia de un homenaje que nos pidieron que realizáramos al señor León Gieco. Teníamos que elegir una letra que fuera significativa y a su vez ponerle el toque nuestro, el de Tonolec, marcar un poco el camino por el que nosotros veníamos transitando. El tema que elegimos fue Cinco Siglos Igual y la nota que decidimos ponerle es cantarlo, en lengua comlactacá, traducirlo a la lengua aborigen. Con ustedes entonces cantaremos 5 siglos igual. Dogon huele en la chiñe, trago cuatrigo, cogaratí, cobi, manantial del veneno, natapshil que mayay, 5 siglos nachenam, lel tagatsi shidan alvar, yogonagay lagay, soberbia inve. Latam paguen a quitagac 5 siglos nachenam. Bueno, entonces escuchamos la versión de Tonolec de la hermosa canción de León Gieco, 5 siglos igual. Bueno, y queríamos, para terminar, mandar saludos en el día de hoy a, bueno, feliz día del psicólogo, psicóloga, a mi compañera de columna, la señorita Arancio, que esta noche se está yendo para la semana que viene, que venga con toda esa energía. Saludar a las madres, a mi madre por el domingo y a todas las madres de los que hacen la Panamericana, que, bueno, han creado seres bastante extraños, pero muy adorables al fin y al cabo. Así que las vamos a saludar con mucho cariño. Bien. Y bueno, como venimos terminando, Razón de Vivir es la canción. La versión que vamos a escuchar es una versión en vivo. Parece que estamos con las versiones en vivo. Hay aplausos al final de todos los temas. Es una versión de Luciana Yuri, Julia Senko y Lidia Borda en homenaje a La Negra Sosa en 2015 en el Centro Cultural Kirchner. Y bueno, hasta el viernes que viene, Juan. Será hasta entonces. Un gusto. Muchas gracias. Chao. Tiene todo el derecho del mundo, como cualquier persona, a tener ideología y a tener respeto por su ideología, porque esa parte es que nosotros sabemos que eso no se va a ir nunca, esa manera de pensar, esa va a quedar para toda la vida. Si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí, a tus ojos claros. Mi vida. nada.